Bueno, acá estamos con una de las amigas que asistieron al primer curso y nos va a contar un poco la motivación de inscribirse en este curso de revitalización del Mapudungun y qué le ha parecido hasta el momento esta primera clase. Hola, me inscribí a este curso para poder aprender a hablar Mapudungun y enseñarle así a mis amigos y conocidos, los que se motiven, para revitalizar el idioma. Y en la clase sí aprendimos muchas cosas, así, lo básico, así como el saludo y preguntar cómo estamos, algunas palabras. ¿Y eso? Ya. ¿Y tú tienes algún acercamiento a alguna organización mapuche o algo? No sé, como tu motivación en el fondo, ¿cuál fue para poder tomar estos cursos, inscribirte? No, no pertenezco a ninguna organización, solo quise aprender porque pienso que igual aprender sobre la cultura mapuche es importante y eso. Ya, muchas gracias.